War Pigs, ellos son Black Sabbath, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles y nos vamos a las peticiones, empezando por nuestro Facebook, donde nos escribe Andy, que nos dice: diluvio universal, la vemos. Es lo que tiene Asturias, hija mía. Sácale sol a mi día con Freak Like Me de Hailstorm. Qué ñoña soy cuando quiero. Besos. Like me, ellos son Hailstorm y esta la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. A ver si le despejamos un poco los cielos asturianos a esta mujer. Y continuamos con más peticiones. Correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos escribió hace un montón de tiempo Sekun. Ya poco a poco se va acabando esa lista. Una lista de peticiones en donde hoy toca Papa Roach, Between Angels and Insects. Only obsession, I don't need that shit. Take my money, take my obsession. It's a Papa Roach y Between Angels and Insects. Petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a una banda formada por chicas. Ellas son Kitty, Into the Darkness. Into the Darkness, ellas son Kitty y esta es la petición que también nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Os recuerdo más métodos, el teléfono 971 19 18 23 o en el chat que tenemos en nuestra web clubdecoleguitas.com y bueno, y el Twitter @cdcoleguitas. Seguimos con más féminas. Desde Tarragona, ellos son Anchor, Remaining. Call me back to stir before all of this. Son Anchor, desde el que fuera su segundo disco, My Own Angel. Y continuamos 3 de la tarde, 32 minutos. Y tú, sobre todo, y ante todo, no te lo tomes a mal. Desde La Maldición Divina, ellos son Coma. Dándonos sermones, venga el diablo y los lleve. cementerios marchitando flores. Venga Dios y lo vea. Venga militares, gira de misiones. Venga el diablo y los lleve. Vengaremos en sueños todas las agresiones. Vengaremos silencios provocando explosiones. Te lo tomes a mal. Ellos son Coma desde La Maldición Divina. Y continuamos con más música. Si hemos empezado antes con un clásico de Black Sabbath, nos vamos ahora a otro gran clásico del rock nacional. Precisamente el primer tema con el que abría Barón Rojo su primer disco, Con Botas Sucias. Prisionero, he dejado de ser, pues me he librado tiempo. con Botas Sucias. Ellos son Barón Rojo y continuamos con más música, por supuesto. Porque el mundo necesita un héroe. The world needs a hero. Megadeth. The world needs a hero, el mundo necesita un héroe. Nos ha llamado Paco de Formentera y Paco, lo que me has pedido, me estoy volviendo loco, no encuentro nada de eso. Disculpa las molestias. Seguimos ahora con Sepultura y una versión de un tema original de Motorhead, Orgasmatron. ¡Oh! My servants break the land. I'm seduced and arrogant.

investigar, a investigar peces y plantas, peces y plantas que hay en el mar, que hay en el mar. No soy marino, no soy marino, ni capitán, ni capitán. Soy del Calipso, soy del Calipso. Me comandan, me comandan. Gusto, gusto, gusto, gusto. Con los Peter Sellers y la historia de Cousteau, Le Commandant, recogemos y nos vamos. Pero volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Perdí a tu hijo en el Vietnam. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Del comandante. Ni Charles de Gaulle, ni Charles de Gaulle, ni Mitterrand, ni Mitterrand, ni Pompidou, ni Pompidou, ni Paul Cézanne, ni Paul Cézanne, ningún francés, ningún francés podrá igualar, podrá igualar en fama y gloria, en fama y gloria. Porque pocos franceses nos caen bien, ¿no? Que tengáis una buena tarde. Y lo dicho, nos encontramos de nuevo mañana aquí a partir de las 3 y 5 de la tarde. Así que, y con cuidado, que empieza a hacer ya calorcito. Adiós. ¡Nos vamos, Parquelín! ¡Nos vamos, Parquelín! ¡Nos vamos, Parquelín!